chica preciosa, altiva y graciosa. La naturaleza te dio la belleza de todas las diosas. Mujer generosa, tu boca roja como el jugo de la grana. Será que sienten deseo si ya me ama, sirena que reposa dormida en la playa. Tu boca roja como el jugo de la grana. Será que sienten deseo si ya me ama, sirena que reposa dormida en la playa. Dormida en la playa.